Entonces, ¿quién es? Los papis, ya ves. Entonces, ¿quién es? Los papis, ya ves. Muy sabroso el ritmo que traigo pa' usted. Muy sabroso el ritmo que traigo pa' usted. Entonces, ¿quién es?